Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa, una edición más este 20 de enero, martes 20 de enero. Gracias por compartir estos 60 minutos con nosotros. Y pues claro, nosotros estamos muy contentos de llegar hasta sus hogares. Bueno, pues hay una fiesta flotante, digámoslo así. Una celebración, un recordatorio de Martin Luther King Jr. Y pues miren ustedes, digo flotante porque se habla que aproximadamente la fecha de nacimiento de King fue el 15 de enero, otros hablan del 20 de enero. Bien, pero en todo caso, qué importante hablar de Martin Luther King. Entonces, es un día festivo, miren ustedes, para los Estados Unidos, marcados por el cumpleaños del reverendo doctor Martin Luther King. Y se celebra, como decía, por eso es una fiesta flotante para muchos, el tercer lunes de enero de cada año, que es aproximadamente la fecha de nacimiento, ¿no?, de Luther King. Entonces, esta fiesta flotante es similar a las vacaciones establecidas, por ejemplo, bajo la ley de uniformidad de vacaciones de los lunes, aunque, pues, la fiesta es 15 años anterior a que recibiese el nombre del día de Martin Luther King. King fue el principal militante de la no violencia en el movimiento de derechos civiles, protestando con éxito contra la discriminación racial en la legislación federal y estatal también. La campaña por un feriado federal en honor de Martin Luther King comenzó poco después de su asesinato en 1968. Ronald Reagan entonces firmó la fiesta en la ley en 1983 y fue observado por primera vez el 20 de enero, un día como hoy, en 1986. Al principio, algunos estados resistieron la observación de la fiesta como tal, dándole nombres alternativos, ¿no?, a esta fiesta o combinándolas también con otras fiestas. Entonces, pero oficialmente hay que recordar, y no oficialmente, también hay que recordar a personajes de la talla de Martin Luther King. Y pues una de las frases de este gran hombre, que no solamente fue un gran pensador, sino que lo hizo, no solo habló, sino que actuó, dijo: si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Pero sea lo que hagas, debes mantenerte avanzando. Eso dijo Martin Luther King, y con esa frase y esta reseña iniciamos el día de hoy. Juntémonos en la casa. Señoras, señores, buenos días. Pues estaba seleccionando alguna música. ¿Y recuerdan ustedes grupos ecuatorianos como, por ejemplo, Contravía? Como, por ejemplo, Umbral, que realmente tuvieron una época de éxito en los 80s, en los 90s. Y entonces, es importante decir que gente joven, quienes conformaron estos grupos, pues realmente nos dieron, no sé, digo yo, muchas alegrías, mucho que cantar, mucho que movernos también en esos años, ¿no? Por ejemplo, les digo yo, si recuerdan la canción, aquella canción que dice: ¿Por qué no ves si llueve en Tel Aviv? ¿Se acuerdan ustedes de eso? O tal vez tapando el sol con un dedo del grupo Contravía. O no te escribo ni un poema. O solo me inspiras pena, no calientas más mi piel. Hoy solo me congelas. Bueno, entonces usted era uno de esos fanáticos de Contravía, una de las bandas nacionales, pues que en los años 80, 90, como lo dije hace un momento, pues fueron muy representativas. Y nació además Contravía como grupo musical del año en 1987. Todo ese talento musical, amigas, amigos, tiene un origen más profundo. Ya les cuento. Hace 25 años nació una familia conformada por dos personas que tuvieron la sabiduría necesaria, claro está, pues de dejar a sus hijos desarrollar libremente sus talentos, sus fortalezas. Federico Terán y Mercedes Guerra criaron a 12 hijos en un lugar en donde fluyeron el arte a raudales y también, claro, muchísimo cariño, mucho amor. De esa familia, recuerdan ustedes, nacieron los hermanos Diablo. Así se los conocía. El grupo musical que alcanzó la cima en los años 70. Los hermanos Diablo entonces obtuvieron reconocimientos internacionales, como por ejemplo dos festivales OTI, giras internacionales en varias ciudades. Se fueron a México, a Caracas, a Bogotá, Los Ángeles, San Francisco. Más tarde, miren ustedes, de esa misma herencia nació entonces el grupo Contravía, que sonó tan fuerte en nuestro país con temas como Tapando el Sol con un Dedo, ya lo había señalado, y pues de Contravía surgió además posteriormente Pancho Terán, reconocido artista ecuatoriano también, que tuvo un éxito, un gran éxito, diría yo, por temas como Negra, y así lo describía el diario Hoy, por ejemplo, en 1997. Contravía se ha consolidado como una de las bandas nacionales de mayor crecimiento en los últimos años. Entonces, para el día de hoy, luego les vamos a seguir contando un poco más de esta historia. Queríamos compartir con ustedes, y con eso empezamos la parte musical, con la banda Contravía, el grupo Contravía, Tapando el Sol con un Dedo. Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy, refugiándome miles de sueños, tragándome la verdad, odio esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Y sin embargo ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no. Estoy tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad, odio a esta ciudad. Porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro. Que no veo. 9:15 a.m, amigas y amigos. Ya está con nosotros Gerardo Fernández. Pues, como ustedes lo conocen, es parte de nuestros compañeros, nuestros productores. Pues, él es un dramaturgo, viene de Cuba y ya nos acompaña algunos años acá. 5 ya va. 5 años, ¿no? 5 va. Bienvenido, Gerardo. Gracias. Vacacioncitas en la isla, sí. Hace unos pocos días y ya estás de retorno. Unas vacaciones muy lindas que pasé porque me encontré con noticias nuevas. O sea, se levanta, parece que se va a levantar el bloqueo, hay restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, cosa que es muy saludable. Y teníamos del lado allá unos prisioneros, que hubo un intercambio de prisioneros, y me sorprendió porque estos amigos, estuvieron 16 años presos en Estados Unidos, y hay uno que tenía varias cadenas perpetuas. Y uno lo ve y pensaban que eran, no sé, como superhombre, ¿no? Soportar todo eso. Y cuando llegan allá, llegaron con una sencillez y una simpatía que me sorprendió de cómo pudieron soportar todo lo que cuentan eso. En esos días tú estabas. Yo estaba allá, yo lo disfruté todo eso y la alegría que tiene el pueblo cubano de que se normalizan las relaciones. Fueron muchos años de enfrentamiento, y no porque yo piense que no hay una diferencia entre el sistema, que yo creo que va a seguir viviendo, pero de pronto se relajan las situaciones, va a haber un intercambio. Estados Unidos ha sido siempre el mercado natural de Cuba. Y bueno, hemos tenido que estar comprando cosas lejísimos que se encarecen. Y para que tengas una idea, había estado en Estados Unidos que vivían de venta de vehículos automotrices y de todo a Cuba, y eso dejó de existir. Entonces la gente está muy ilusionada, hay cambios muy positivos en el país. Y bueno, yo vine muy alegre. Qué bueno, qué bueno. Y mira, pues... Si podrías describirnos, ¿cuáles fueron las reacciones de las personas? Porque, caramba, independientemente de la parte política, ¿no? Que es la fundamental, la que ha marcado precisamente la ausencia de estas personas de su tierra, pues, sin duda alguna, un estado emocional resquebrajado, ¿no es cierto? En la población, más aún en sus familiares. Claro. ¿Qué hacían? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué de pasó? La población, en sentido general, está muy ilusionada. Normalmente ha habido una gran tradición, porque la contradicción de Cuba con Estados Unidos no empieza con la Revolución Cubana, empieza desde la Guerra de Independencia. O sea, ahí ellos no se portaron con Cuba, querían que Cuba fuera un estado más de la Unión, ¿no? Y bueno, el pueblo cubano fue rebelde, tuvo una guerra de independencia que duró 30 años. Y al final ellos intervinieron en esa guerra y no les permitieron ni siquiera a los cubanos izar su bandera. Y entonces, por lo tanto, ese es algo, una espina que tiene el pueblo cubano. No le permitieron a uno de los grandes patricios entrar en Santiago de Cuba a celebrar el triunfo. Pactaron en París con España el cese del fuego y Cuba no estaba presente. Entonces, todas esas cosas. Y después que hubo cubanos muy sometidos que entregaron por completo el país a Estados Unidos. Para que tenga una idea, el primer presidente, que fue impuesto por ellos, le entregó las mejores tierras productivas a Estados Unidos a 27 centavos la caballería. Entonces, era un entreguismo total. Y entonces, cuando sale alguien con un sentimiento patriótico, nacionalista, como fue el caso de Fidel, pues ahí el pueblo se une. Hay una base histórica como para apoyarlo a él. Entonces, bueno, después hemos sufrido mucho, mucho, mucho, producto del bloqueo, producto de nuestros propios defectos como ciudadanos, que no hemos sabido desarrollar bien el país. Pero el bloqueo tiene mucho que ver. El bloqueo se reflejaba, todavía se refleja en muchos sentidos, hasta a veces individualmente. Yo llegué a Venezuela y hubo un señor que quiso contratarme y de pronto me pregunta, ¿y cuál es su vínculo con Cuba? Y le digo, no, yo soy un ciudadano cubano, voy y vengo, y después no me llamo más. O sea, y cuando me entregó una tarjetica, y cuando yo lo veo la tarjetica, que la viro al revés, veo que la casa matriz estaba en Miami. Y digo, ah, claro, por estos motivos. O sea, que hasta ahí se reflejaba. En algún momento, en una conversación que tuvimos contigo, Gerardo, me decías, yo Nací en Cuba y moriré cubano. Así es, así es. Y con mucho orgullo, por supuesto. Claro, claro que sí. Cosa que no pasa con todos, obviamente. Claro. No, seguro. Hay muchas personas que no tienen esa conciencia y también de Cuba ha salido lo peor, lo que menos... Muchas veces ha salido muchas personas buenas, los médicos, la labor que están haciendo, y muchos científicos, intelectuales que han salido a dar una buena imagen de Cuba. Pero hay otro sector de la población que yo lo veo aquí. Por ejemplo, cuando yo vine las primeras veces, decir cubano era algo importante. No porque haya sucedido conmigo, a mí nadie me ha maltratado, pero me doy cuenta a comentarios, cosas que he visto de que hay cubanos que no han sabido comportarse a la altura de la bienvenida que te da este pueblo, de lo cariñoso y acogedor que es. Eso es lamentable, pero también pasan eso, que incluso ni siquiera vienen, yo digo, a establecerse, a aportar algo aquí, sino que han cogido el país como trampolín. Trampolín para llegar a Estados Unidos y demás. Eso es lamentable y yo siempre lo he criticado y lo hemos visto los cubanos que sentimos las cosas como creo que deben ser, sentimos que haya quien se comporte así. Y es importante tener la madurez para aceptarlo y reconocerlo y plantearlo claro. Así frontalmente, claro, ¿cierto? Claro. Gerardo Fernández, pues sabemos, él escribió 2 libros realmente. Y no solo eso, sino que tuvo algunas invitaciones el año que terminó, en reconocimiento realmente a su capacidad, a su estudio, a los cursos que él daba, inclusive en Imbabura, en la provincia de Imbabura, sí. Igual, acá en Ecuador, dentro de nuestra cinemateca también. Entonces, creo que para cerrar el año y comenzar este próximo... Muchas buenas noticias para Gerardo Fernández. Sí. Si teníamos que hacer una evaluación breve, Gerardo, ¿qué nos dirías de tu trabajo del año 2014? Y sí sería importante que nos comentes, para que nuestro público escuche, cuáles son los planes de trabajo, ¿qué se va a proyectar en el 2015? Bueno, te escuchamos. Bueno, te voy a contar una anécdota. No debería hablar de esto porque estas cosas a uno lo ruborizan, pero antes de yo irme a Cuba, me detuvo un cineasta en la calle y me dijo gracias. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, por lo que estás haciendo por el cine ecuatoriano. De pronto yo no había tenido conciencia de que estaba haciendo nada, ¿no? Y estaba haciendo lo que me gusta a mí, porque uno tiene la bendición de que lo que le gusta hacer, que no es trabajo, que es darse placer, da un resultado positivo para las personas. Y eso es una bendición. Siempre uno debe... La vocación es muy importante, porque si tú, cuando yo empecé a trabajar a los 14 años, trabajaba en una zapatería y yo no quería eso me... Entonces sufrí mucho con eso hasta que pude entroncar en lo que me gustaba, que fue el teatro y después la radiodifusión, el cine, el teatro. Por lo tanto, no me daba cuenta de que estaba haciendo algo meritorio. Pero algo en el que las personas reconocen como meritorio. Entonces, por ejemplo, ya llevo 5 años aquí, este año se va a cumplir 5 años, he dado muchos talleres, y ya, pero yo estoy vinculado al Ecuador desde el año 86. Yo vine a impartir un taller acá en el año 86, Camilo Luzuriaga estaba con el guión de La Tigra, te podrás imaginar. ¿No? Entonces, grandes directores ahora fueron alumnos míos, estoy muy vinculado con la cinematografía ecuatoriana. Y eso va dando su fruto, o sea, vengo dando talleres. El año antes pasado gradué aquí en la Cinemateca 21 guionistas, y este año, recién en noviembre, el 29 de noviembre, graduamos 31 guionistas. Algunos de ellos siguen conmigo porque no quieren irse. Pues claro, tienen la ventaja de que en el año, en las clases, terminan un guión, porque esa es la condición. Y hay nuevos de ingreso. Yo tengo 2 niveles ahí. El primer nivel, que son de nuevo ingreso, y el segundo, que ya son los que vienen conmigo de años anteriores. Y este año, de nuevo ingreso, tengo más de 35, porque todavía empezó el día 13 de este mes, Y esta es la segunda clase que voy a dar en esta semana, hoy precisamente, y hay compañeros que presentaron, pero no pudieron venir en el primer día, y ya se pasa el número de 35. Siempre hay un éxodo, por distintos motivos se van, pero bueno, ese es más o menos. Y como bien tú decías, el año pasado y el antepasado estuve en Imbabura, y terminé en Ibarra con un grupo importante en cuanto a la calidad de ellos, de trabajo, y este año se supone que por el Consejo Nacional de Cinematografía vaya a Manta los fines de semana también a un taller importante allá, intensivo porque es los sábados y los domingos, pero importante, me tiene mucha ilusión porque hay un grupo allí importante de compañeros alrededor del cine que están interesados en que vaya, y supuestamente ahora en marzo empiezo un taller allá en Manta. Ah, qué importante. Sí. Bueno, eso va a exigir de Gerardo Fernández realmente tener un dinamismo impresionante, no. Porque caramba, ir y venir no es fácil. Claro, claro. Pero además de eso está la parte creativa. O sea, ya no, claro, la docente, sino la parte creativa. Este año se empieza a filmar en Cuba una película con un guión mío. En septiembre empieza la filmación. Y además de eso tengo la propuesta, porque tengo una productora colombiana que supo que yo en el año 2009 hice una investigación sobre la vida de Polo Montañés, ese compositor y cantante que desgraciadamente tuvo un accidente automovilístico y murió hace unos años. Y ¿qué pasa? Que Marc Anthony grabó una canción de él y ha vuelto a la palestra pública. Y entonces la productora está muy interesada en que yo haga una teleserie con la vida de Polo Montañés. Mira, qué interesante. En eso estoy. Había una, me contabas hace un momento, hace algunos momentos, que pues había igualmente el interés de hacer una película sobre Eloy Alfaro. Sí, ya eso está hecho, el guión está ¿ya? hecho. Y en este momento estamos, yo en La Habana estuve, porque la parte cubana es una coproducción entre Cuba, Ecuador desde luego, y posiblemente México. México va a poner cierta cantidad de dinero y Cuba a poner cierta cantidad de técnicos y algunos actores y el director. El director va a ser un cubano. El guión está hecho por mí, pero desde luego que va a tener una realización aquí en Ecuador. Importante. Hay una colaboración también, porque a veces la película tiene dos grandes secuencias de guerra, y entonces yo lo sugerí, pero eso puede ser que esté dentro de las posibilidades. En Cuba hay muchos estudiantes ecuatorianos, y entonces a partir de eso las escenas de guerra en Cuba resultan más económicas, porque tú puedes mover más personal y demás en ese sentido. Hay mucho interés, el Instituto Cubano del Cine, de Arte y Cinematográfico, dijo cualquier cosa de Eloy Alfaro, nosotros participamos, no poniendo dinero, pero sí poniendo técnica, personal y demás. Y entonces en Cuba hay tres zonas que son montañosas, que es los extremos oriental y occidental y el centro de la isla, que son montañosas. Y recientemente me acabo de enterar que no soy yo el primero, que hay una película que se está haciendo, que la está haciendo mi amigo La Mata, Luis Alberto La Mata, venezolano, que trata sobre Miranda. Y las escenas de guerra se hicieron en Cuba. ¿Y es en los baños, en San Antonio de los Baños? ¿Algunas filmaciones se hacen alrededor? No, porque esa es una parte más bien llana. Se haría en el Escambray, se haría en la Sierra Maestra o en la Sierra de los Órganos. Pero como ya te decía anteriormente, hay muchos, habría que llevar nada más que a los actores principales, porque los demás lo hacemos con los estudiantes ecuatorianos que están estudiando allá, los convocamos, esos son los, y al final aparecen una cantidad enorme de cubanos, pero eso no, nadie la ve, nada más que la gente ve personas. Eso se puede hacer y resulta más económico. O sea, ese fue un aporte que Cuba puede dar, además de técnicos y técnicas, puede dar ahí, pero bueno, requiere de muchas cosas. Además, una vez más comprobamos con esto que nos cuentas que realmente un trabajo hecho en equipo, claro, ¿no? Gana, claro, cada país pone lo que puede y se puede hacer una gran película. Y ganamos en el sentido de son los últimos días de Eloy Alfaro, lo que narra la película, y es una película que requiere de un gran capital. Para que tengas una idea, en el país no se ha hecho todavía una película con ese costo, por lo tanto es importante porque requiere de muchas cosas, una reproducción de época, 1912. Hay que buscar locaciones que te den la época, el vestuario, todo, es una gran realización. En este momento el está en manos del ministro actual, del compañero Borja, el guión, y está, los mexicanos dicen, bueno, ¿qué va a aportar Ecuador? Y entonces estoy en espera de una respuesta para ver qué es lo que va a aportar Ecuador. Gerardo, pues mientras tú estabas en tu tierra natal, realmente Ecuador, la casa de la cultura ecuatoriana, nuestra cinemateca, realmente, pues tuvimos una pena enorme, ¿no? La partida del fundador de Cinemateca Nacional, el maestro Ulises Estrella. Sí, lo conocí, hizo una labor muy importante en Cuba de unir a los dos pueblos y lo sentí mucho, lamentablemente me enteré aquí cuando regresé, lo sentí mucho, gozaba de su amistad, hacía rato que no lo veía, pero sentí mucho su muerte. Es una personalidad del cine latinoamericano que tuvo mucho que ver en la Escuela de Cine y en la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. El día jueves de esta semana, el día pasado mañana, la Universidad Central, a través de su Facultad de Comunicación, rinde un homenaje precisamente a Ulises Estrella. Esto será a las 7 de la noche. Y pues todas y todos, amigas, amigos, estamos convocados precisamente a este homenaje. Qué bien. Queremos agradecer la presencia de Gerardo. Siempre es muy grato pues conversar con él. No queremos muy grato para mí venir aquí. Tú lo sabes. Gracias, Gerardo. Y pues vamos a estar pendientes este año del trabajo que se está realizando, ¿cierto? Que hayan esta posibilidad de que chicos, chicas, pues puedan realmente hacer sus propios guiones. Entendemos que no, como en toda profesión, como en toda área, pues unos tienen más fortaleza que otros tal o cual disciplina. Claro. Entonces, por lo tanto, esos éxodos los entendemos perfectamente. Sin embargo, nos decías tú en otra entrevista que hay mucho potencial. Sí, hay mucho potencial. Lo veo, ayer mismo yo estaba en una clase con una... Es una señora ya que la tengo en un equipo pequeño que yo tengo de 5 guionistas que sigo trabajando con ellos para otros empeños, y me maravilló lo que ha logrado, la atmósfera, los personajes, y así muchas. Tengo en Ibarra también se me dio la maravilla de personas que tenían el talento para eso. Yo no le enseño a escribir, yo lo que le doy es una técnica. Ya, por eso es que sí se hace una selección. La selección se hace a base de un concurso, para que no vengan personas que hagan perder el tiempo en el sentido de que vengan a ver si les gusta esto. No, aquí no se viene a ver si les gusta esto. Aquí hay que traer talento para recibir una técnica y poder formarse como guionista. Eso es lo que hay. Por lo tanto, vienen y yo hago una selección a partir de que yo veo talento en lo que han escrito, y a partir de ahí se le imparte la técnica, las técnicas que existen. Tú decías eso, hay talento en el país, como cualquier país del mundo, el ser humano es así, no se trata de que un país tenga más talento que otro, sino tiene más posibilidades por su propio desarrollo, por el sistema educacional que vaya a tener ese país, pero arriba de eso, si hay conciencia en el país de lo importante que es el guión. O sea, tú ves las entrevistas que se le hacen a los directores que han salido premiados, ¿verdad? O directores con una carrera en el país, que te dicen el guión. Cada vez hay más conciencia de la importancia de lo que tiene el guión. Un guión, sin un buen guión no puede haber una buena película. Eso lo sabe todo el mundo. Definitivamente. Hay un premio

niños en la casa. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa y ya está con nosotros nuestro invitado, Ricardo Taco. Y sí, me decía hace un momento, a los tiempos, ¿no? A los tiempos. Sí. Bueno, Ricardo, siempre será grato de hablar con ustedes de temas como el que nos convoca nuevamente esta mañana. Hace algunos meses, un grupo de soñadores, de soñadoras, digo yo, se pusieron en sus cabezas realmente hacer unas jornadas que realmente parecían imposibles de hacer, por lo que significa la responsabilidad de hacer unas jornadas a nivel del mundo, a nivel internacional, jornadas de paz, de dignidad, ¿no?, de arte. Pero miren ustedes, pudieron hacer eso y mucho más. Sí, qué bueno, están de fiesta. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos los radioescuchas de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre nos ha tenido con los brazos abiertos para nuestras exposiciones, y en especial ahora queremos hacerle la invitación para que visiten la página de la Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida. Estamos, desde que iniciamos, pues, desde el 28 de octubre, que fue el pre-lanzamiento en Puntiachil, se hizo el lanzamiento el 30 de octubre en el Hall de la Casa de la Cultura. Y bueno, desde ahí hemos venido teniendo programas como el Festival de Blues, que se hizo con el apoyo de Pato Recalde, que no, un personaje muy especial, ¿no?, a quien debemos mucho también, en la organización del evento anterior que se hizo en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Bueno, desde ahí la intervención, debo agradecer a algunos personajes que nos visitaron, y ha dado el tiempo que no nos hemos dispuesto, pues no pudieron participar algunos invitados de otros lares, como estuvo Haití, Bolivia, estuvieron los compañeros rusos de Venezuela, Colombia, que, bueno, lamentablemente en ese tiempo no se pudo, porque la congestión, no habíamos medido la participación de cada uno, ¿no? Y entonces, base a eso, pues, hemos venido aprendiendo, digamos, porque hemos tenido que, en determinados momentos, improvisar las participaciones, las actuaciones, y es para este 22 de enero tenemos el Festival de Cine, que se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Jorge Icaza, en la Cinemateca. Bueno, se va a hacer el festival con la participación de A Un Dólar y Los Pingulleros de la mitad del Mundo, que está a cargo de Miguel Narváez y María Aguilera. Bueno, aparte de ello, tenemos el día 23, viernes 23, tenemos el festival concierto de folclore, que, bueno, le veo más bien, más que un concierto de folclore, es una mixtura de todas las, de algunas corrientes, porque va a estar blues, va a estar poetas invitados como Raúl Arias, bueno, está Sixto Yaguachi, está Fernando Enderica, que también va a participar, muy conocidos, está María Limosnas, está el grupo Fortaleza, que ha sido un puntal importantísimo para la realización, y debo agradecerles a la agrupación porque nos ha facilitado los equipos de amplificación en los momentos cruciales, ¿no? Entonces, Ricardo, la verdad es que Pues hemos estado pendientes precisamente desde el 28 de octubre. Uh-huh. Y la verdad es que la convocatoria ha sido realmente respetable, ha sido buena. Sí. Y yo creo que, como usted decía, este es un primer intento. Uh-huh. Y qué bueno que la vida sea un continuo aprendizaje, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues, después de estas primeras jornadas, sin duda alguna, que las segundas, las terceras y todas las que vengan realmente tendrán todo el éxito que ustedes se merecen, porque ciertamente ha habido un gran esfuerzo, y comenzar de nada, comenzar de cero, pues no solamente es de soñadores, sino de valientes, de gente emprendedora, ¿no? Sí, como digo, les agradezco a los compañeros que han sido constantes, ¿no? A Francisco Martínez, Patricio Guerrero, a Ernesto Villasís, Einstein Gómez, que han estado casi siempre junto a mí, pues participando, conversando, discutiendo, planificando, haciendo las cosas, ¿no? Organizando para que los eventos se tenga un buen final, digamos, un que se cumpla con el objetivo de la paz, ¿no? Porque en definitiva no es solamente por la diversión que tenemos ¿no? Sino es el llevar el mensaje a todos los niveles. Es así que en estas fechas del 20 de enero tendremos un público distinto para el Festival de Folklore el día 23, y el día 24 tenemos el concierto de rap y blues también, ¿no? Que en la concha acústica de la Villa Flora, que se va a realizar a partir de las 3 de la tarde. Les pedimos a todos los radioescuchas, a todos los que quieran conocer acerca del mensaje que estamos llevando, de la paz, pues es esa intencionalidad de poder convivir en armonía, de ir generándolos y recordando los valores que tenemos los seres humanos con los seres humanos y con la vida mismo, con la tierra, con la Pachitamama. Entonces están convocados de diferentes estratos sociales. Por ejemplo, Sixto es un compañero nativo, ¿no? Un compañero poeta. Raúl Arias, como algunos le conocen, es más citadino, más escolástico, ¿no? Un cerebro también muy importantísimo. Entonces hemos querido fusionar todas las culturas y aspiramos para la próxima, el próximo evento, pues hacerle el pasillo Canta la Paz, ¿no? Porque hay igual inquietudes, que se ha despejado una gran convocatoria, tenemos en la página de la cumbre, pues vamos a tener, hemos tenido la suerte de ver 7 millones de visitas, que es bastante, ¿no? Es muchísimo, y hay solicitudes de participación. De participación de muchos países, por ejemplo, de Argentina hay como de 7,000 a 8,000 personas. Mira. Que quieren venir. Entonces hay de Chile, de Bolivia, del Perú, de Colombia, Venezuela, en masa, ¿no? Es una convocatoria gigantesca, y ahora sí veo la necesidad de pedir ayuda al Estado, a las instituciones culturales de nuestro país, ¿no? Porque es muy importantísimo la participación, no solamente de los compañeros que estamos emprendiendo esta misión, sino que es la imagen del país, ¿no? Es la imagen de nuestro Quito querido, de nuestro... Ese es. Ricardo, mil gracias por estar acá en nuestro programa. Felicitaciones nuevamente y adelante, ¿no? Realmente estas primeras jornadas, pues, de paz, esta primera convocatoria, ya lo hemos dicho, se ha hecho con mucho esfuerzo y ha habido mucha solidaridad, ha habido mucha participación. Entonces, pues, sin duda alguna vamos a estar atentos a lo que viene. Invitamos a todo nuestro público, ya lo ha hecho también Ricardo Taco, y pues cuenten con la Casa de la Cultura. Ese es uno de los espacios para todas y todos. Por lo tanto, pues aquí estamos. Esta es su casa. Le agradezco muchísimo. Tenemos que despedir nuestro programa, y bueno, lo hemos hecho hablando de Jornadas de Arte por la Paz y la Vida, amigas y amigos. Vamos a despedirlo el día de hoy con este tema del grupo Umbral. ¿A dónde vas?